haber nacido todos libres y poder contar con nuestro libre albedrío. Solo el interior de nuestras almas siempre sabe que es lo que es mejor que hagamos todos día a día. Y es lo que tenemos que vivir todos los días, día a día, día a día. Libre albedrío, solo el interior de nuestras almas siempre sabe qué es lo que es mejor que hagamos todos día a día.